cnqradio.com con notas exclusivas. Es una forma de seguir la tradición que inició mi papá hace más o menos 30 años y mantenerlo vivo a él, porque es una forma que tanta gente venga, recibir el cariño que él sembró en la gente de Corrientes, en la ciudad. Y agradecido, lo mantenemos como una forma de mantenerlo vivo a él. Hay amigos, clientes de amigos y gente que pasa, que todos los años viene, que lo vemos, que viene y se dan su vuelta para tomar su traguito de caña con rueda. Y depende cómo se fue el año anterior, si te fue bien, es un traguito, si te fue mal, duplica la dosis para poder andar bien. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.